Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, un municipio hermoso que ya viene por ahí la Feria de la Nuez, así es que pues, ponte atento y no dejes de escucharnos aquí por La Voladora y pues por todos los medios que se van acercando a ti. Hazles caso porque la feria va a estar sensacional. Ya en estos días ha habido programas en donde han venido anunciando cómo es, de dónde viene, el origen, cuáles son las nuevas cosas, las nuevas formas, las nuevas ideas, pues ya se están aplicando en esta nueva Feria de la Nuez. Y pues agradecerte que estés aquí en tu espacio de Consentido Humano, Escuela para Padres, como sabes, y que pues nosotros siempre estamos cada semana tratando de tener los temas adecuados para que tú como papá o mamá pues estés siempre atento a todas las herramientas que nosotros podemos proporcionar y que tú puedes ayudarte a ti mismo y ayudar a los demás y sobre todo comprender y entender a tus hijos que el camino de la educación no es tan fácil, pero sí es posible que la cambies, que la mejores, que no repitas modelos educativos con los que viniste siendo educado y educada y que bueno, pues tú formes tu propio criterio con tu pareja, sola, solo, bueno, pues tantas variantes que hay en las familias hoy en día, pues ojalá. Y pues sigamos dándote pues, la información adecuada para que tú puedas caminar libre, feliz y abierto en la educación de tus hijos. El día de hoy vamos a tener una historia sensacional, así es que no te la puedes perder. Pero antes de ir a eso, quiero decirte que nos puedes llamar al 597-978-5252. O quieres enviarnos un mensaje, un WhatsApp, alguna opinión o algún saludo para nuestras invitadas. Al 55 40 61 54 59. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Recuerda que tenemos una página www.lavoladora.org. Ahí también nos puedes escuchar en vivo. Entonces, pues vamos a darle ya pie a este programa. Te decía que el día de hoy vamos a tener una historia, a mí me parece sensacional. Y es que es época de graduaciones y a mí me encantan esas épocas porque en todas las escuelas que nosotros visitamos y que damos talleres de escuela para padres, esta época es sensacional porque viene una serie como de nostalgia por los que se van y bueno, pues también los que van a llegar, los maestros que se despiden de sus alumnos, aquellos que se graduaron en los diferentes grados. Ese olor a perfume de todas las mamás, qué maravilloso. Iba yo a decir marcas, pero no quiero decirlas, pero es un conjunto de todo. Sonrisa, tristeza, agradecimiento, maestros, maestras llorando en las escuelas públicas. Y esto nos ha dado paso también al día de hoy, tener la historia de una gran mujer que sin duda va a ser ejemplo, incluso hasta para mí, se lo decía un poco fuera del aire, porque ella ha tenido un logro muy grande en este ciclo, ya ha terminado una carrera, es una mujer muy emprendedora, estaba yo leyendo algunas cosas a propósito de ella, de sus hijos que por ahí escribieron unas cosas en Facebook, y la verdad es que la gente, por lo que tengo entendido, tiene muchos conocidos, muchos amigos, muchas amigas, y bueno, le han echado porras como no tienen idea. Ya leeremos esos mensajes un poquito más adelante, ¿no? Pero por el momento voy a presentarlas. Primeramente voy a presentar a la profesora de inglés. Ella fue su maestra durante todo este proceso o como parte del proceso. Y ella, bueno, pues también jugó un papel muy importante y el día de hoy nos acompaña María del Carmen Julissa Carballar Granados, profesora de inglés de la Universidad Anglo-Hispano-Mexicana. Mexicana. Muy buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Bueno, pues, y pues por este lado tenemos a María Elena Sánchez Vázquez. Ella es madre de 4 hijos, abuela de 8 nietos y hoy en día es licenciada en psicología. A sus 65 años. Así es. Sí, buenas tardes y mucho gusto. No, pues muchas gracias por venir, María Elena, porque la verdad es que para nosotros es un honor tenerla y reconocerle pues este gran esfuerzo, ¿no? María Elena, pues acabo de hacer una pequeña biografía de usted. Gracias. A ver, platíqueme la historia de vida. María Elena, ¿de dónde es María Elena? De aquí, de Amecameca. Nací aquí en Amecameca, fuimos 10 hermanos, 3 hermanas fallecieron muy pequeñitas y no tiene mucho que falleció el hermano mayor que fue doctor. Uh-huh. Y la mayoría de mis hermanos tienen una profesión. Uh-huh. Siempre tuve en mi sueño el estudiar psicología. Ajá. Pero pues por diferentes circunstancias no pudo realizarse en el tiempo que deseaba, a lo mejor. Pero como dicen, Dios tiene los tiempos perfectos. Claro, ¿no? O sea, y exactos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Como lo dice, yo agradezco mucho, antes que nada, a Dios por haberme permitido lograr este sueño. Agradezco la oportunidad de estar ahorita aquí compartiendo esta etapa de mi vida a los profesores que le escuchan ahorita. Sí, sí. Juega un papel muy importante el que a veces uno dice, no, ya estoy muy grande. Y ajá, yo les debo de comentar que me he realizado con mucha satisfacción, gracias a Dios, como hija, como madre, como esposa. Pero hace 6 años que falleció mi esposo y ajá, pues fue una pérdida muy grande. Yo no quería, quería aparentar mis hijos, estar bien para no mortificarlos, pero me sentía muy mal. Claro. Dije, debo de ocupar mi tiempo. Y sí, claro que lo ocupé y muy bien. Oiga, muy bien. Sí, a mí me parece, María Elena, esta historia que desde muy pequeña ya ha tenido como esa visión, ¿no? De estar como apoyando a la gente en ese sentido de ordenarnos muchas veces las cosas en nuestra mente, que a veces no, nuestras conductas no son las correctas y todo esto, ¿no? Pero vamos a ir a una pequeña pausa, María Elena, y regresando, vamos a regresarnos un poquito con su historia de vida. ¿Sí? Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4:16. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia, agua potable, protege tus documentos y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar ahí. Hoy tenemos un programa muy especial, pero antes quiero hacer alguna mención. ¿Te gusta esta zona de los volcanes? ¿Te gustaría tener un terreno, una casa por acá? Senda Paraíso tiene venta de terrenos, así es que te puedes acercar con ellos. Están ubicados en el fraccionamiento Campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Contáctalos al 62-41-91-70-45 o los puedes también buscar en la red, en sendaparaíso.com. Hay terrenos de acceso frontal al Camino Real desde 4,508 metros cuadrados y también de acceso hacia el Camino a San Juan de 1,512 metros cuadrados. Senda Paraíso, terrenos para que tú puedas vivir de este lado, del área de los volcanes. Y pues también queremos agradecer, como siempre, a nuestros amigos del Liceo Canadiense por una educación de calidad. El Liceo Canadiense es un colegio bilingüe y tiene horarios de 7 a 2.40 p.m. Como tú sabes, se encuentra en la avenida 20 de noviembre, número 46, aquí en Amecameca. Te puedes contactar con ellos al 597-978-0038. Ellos están ya inscribiendo para este nuevo ciclo y bueno, van a iniciar clases en la modalidad híbrida, como sabes, presencial, no presencial. Eso se llama híbrido. Pues bien, gracias, gracias a nuestros amigos del Liceo Canadiense. Bien, y regresamos. Te recuerdo que estamos con la licenciada María Elena Sánchez Vázquez y nos está platicando su historia de vida, y estamos también con María del Carmen Julisa Carballar Granados, profesora de inglés. Fue su maestra de ella, ¿sí? Sí, su maestra a los 4 años, 8 semestres. Claro, o sea, ¿cuántas experiencias, no? Me voy a regresar un poquito con María Elena. María Elena, estamos platicando esto de que, bueno, pues del esfuerzo que decidió tener como para empezar esta carrera. Pero le decía, me quería ir un poquito más atrás. A ver, María Elena es... ¿Qué número de hija es María Elena? La quinta hija. Sí. Tengo entendido que hubo alguien antes de usted, dos niñas, un niño. No, fueron tres niñas. Tres niñas. Que fallecieron muy pequeñas, okay. Según me comentaban mis papás, fueron muy pequeñas que ellas fallecieron. Y el mayor fue mi hermano, que también ya falleció. Sí, apenas falleció. Apenas falleció, y después... Fui yo. Usted. Sí. ¿Por qué me quería regresar y tocar ese punto? Porque a veces la vida pareciera que nos da una resiliencia de mantenerse en la vida. Y creo que a usted le ha tocado varias veces pasar por situaciones fuertes, ¿no? Esta parte, en este caso, de su esposo, de su hermano y, bueno, pues de estas niñas. Claro, fue más hacia su infancia. Quizá a lo mejor no lo recuerda tan bien y lo entendemos cuando dice usted, mis padres cuentan eso, ¿no? Sí. Pero, a ver, María Elena, hoy en día decide casarse a los ¿cuántos años? A los 18 años. A los 18 años, bien sí. Pequeñita, bien sí, pequeñita. Sí, bueno, que en ese entonces muy probablemente ya era una edad considerable, pero vamos, viene un cambio muy, muy grande. Se casa María Elena... Y deciden formar una vida y se lucha por la vida. Decía usted, mucho tiempo me la pasé en casa. Así es. Sí. ¿Qué enseñanza le da la vida con todas estas cosas que ha vivido? ¿Se siente usted fuerte hoy en día o a veces sentía que se caía? ¿Qué sucedía con...? No, siempre tuve una fe muy grande en que todo iba a ser para mejorar. Pasamos situaciones, sí, difíciles, porque mi esposo siempre... Él vendía calzado, que era comerciante. Toda su vida fue de dedicarse a vender calzado. Entonces combinábamos el trabajo. Yo te combinaba el trabajo de la casa con ayudarle en el negocio. Y pues me sentí muy feliz de mi prioridad siempre fue mi familia. Sus hijos, cuatro hijos, y de los cuales me siento agradecida con Dios porque son muy buenos hijos. Todos concluyeron, la meta que se trazaron lo concluyeron. Tengo una hija que es doctora y 3 abogados. ¿De dónde la habrán sacado? Pues, sí, gracias a Dios, porque sí. También qué esa inteligencia que Dios les permitió. Sí, claro. David, Mariela, Ruth y Eduardo. Sí, así es. Cuatro hijos, sí. Y bueno, bien trabajadores, sí, claro, disciplinados, sí. Sí, me imagino. Sí, sí. Aunque los tres abogados ejercen su profesión y también se dedican al negocio. Uh-huh, muy son bien. Grandes emprendedores. Y mi hija, la doctora María Elena, uh-huh, ella pues sí, de plano siempre casi no le llamó la atención el negocio, el comercio. Ella siempre hizo... Hijos son diferentes. Sí, su estudio lo requería, de que era demasiado pasar horas estudiando. Y ahora la veo muy satisfecha de lo que eligió, lo hace con gran cariño y con conocimiento. Claro. Y pues la veo realizada, a todos los veo realizados, y eso me llena de satisfacción. Es que cuando dice llena de satisfacción, o sea, las personas que nos escuchan no la están viendo, obviamente, y yo veo, se yergue, toma aire y se siente orgullosa. Sí, claro que sí. Sí, ¿no? Sí. Pues justamente la vida es así, y yo creo que sus hijos piensan lo mismo de usted. Y seguramente se lo manifiesta. Sí, así es. Sí. Okay. María Elena, ¿qué pasa cuando le dice a sus hijos, después casi de 2 o 3 años de haber enviudado, voy a estudiar? Ellos siempre estuvieron de acuerdo. Y desde antes que falleciera mi esposo, él me decía, yo veo que te llama la atención seguir estudiando, ¿por qué no lo haces? Uh-huh. Pero nunca lo descarté. Pero uh-huh, ellos también, cuando supieron que tomé la decisión, y fue que, pues, como le digo, hay tiempos perfectos, porque yo una ocasión pasé y vi el anuncio que decía, es la primera generación que sale de esta universidad, uh-huh, y me acerqué, y ese día tan a la mano, es la primera clase muestra que dan de lo, uh-huh, que van a impartir ahí, de las licenciaturas. Y ya se empezaron a ir las personas, y yo me fui quedando, para preguntar, entre que me atrevía y no me atrevía a preguntar, uh-huh, me fui quedando. Y al último ya le pregunté a la señorita, oiga, ahí me dice, ¿y usted a quién viene a inscribir? ¿Algún hijo, alguna hija? Y le dije, no, pues yo quería saber si pudiera yo estudiar, wow, porque yo tengo ese deseo de estudiar psicología. Y me dice, claro que sí, pero permítame. Y fue a consultar con la directora, sí, y ya vino y me dijo, sí, claro que sí, sí, sí puede. Pues cuando se los comuniqué a mis hijos, todos siempre he tenido el apoyo de, uh-huh, ellos, y les dio mucho gusto y me dijeron, claro que puede, sí puede, y estamos muy contentos de que se haya decidido. Claro, sí. A mí me llama mucho la atención la forma tan ligera en que nos lo platica, pero tuvo sus complicaciones, dificultades. Sí. ¿Qué sentimientos le pasaron en ese momento? Pues entre mucho temor a que no pudiera lograrlo. Uh-huh. Y yo les dije que no quería que les comentaran a nadie, porque yo no estaba segura. 39 años de matrimonio que tuve con mi esposo. Sí. Pues nunca, ya no estaba con la tecnología que ahora hay. Estaba muy distante. Entonces, para mí eso era lo más complicado. Sí, sí, sí. Decir, ahora se ocupa ya no tantos libros y me van a dejar investigar a lo mejor internet, y eso sí, implica, sí, sí, querer pues digo, sí, crea muchos miedos, muchos temores. Sí, es a lo que yo me quería referir, ¿no? A eso es. Sin embargo, dentro de María Elena hay una historia de vida y uno se apoya para tomar decisiones en esa historia de vida, experiencias, en la autoestima, en esta, la resiliencia, todo esto. Una frase que nos comparta María Elena, tan suya, que para darse ánimo, ¿qué se decía hacia el interior? Pues yo admiro mucho a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, uh-huh, y ella tiene su frase, y desde que la escuché a mí me impactó, que es saber para servir, y eso es lo que yo siempre tuve en mi mente. La psicología es algo muy humano, que a veces, muchas ocasiones, juzgamos o vemos a las personas con ciertas actitudes, pero no sabemos lo que llevamos claro, cada quien dentro. Sí, sí. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Eso sí. Es lo que yo quería saber, quería experimentar, quería aprender. Claro, sí, o sea, tenía ese granito, pero sí era justamente apoyado, ¿no?, en esa parte. Sí. Apoyado en esa parte en donde... es interesante, seguramente igual para usted, saber qué hay dentro de cada persona, en el buen sentido. Sí. Y este, y me gusta mucho esta parte, ¿no? O sea, sí se apoya en ciertas frases, decretos, conocimientos, aprendizajes, como para surgir, ¿no? Y seguramente sus hijos también tendrán muchas palabras de ustedes, de sus padres, como para seguir saliendo adelante, ¿no? Sí. Julisa, profesora Julisa, escuchando a María Elena, me doy cuenta que fue todo un proceso. En el caso de usted, usted fue profesora de ella de inglés. Parte de lo que ella nos dice, esos miedos, esos temores, una maestra como usted, con la experiencia que tiene, ¿lo pudo notar en ella o no? ¿Cómo fue su historia con ella en clase? Ay, pues fue muy bonita. Uh-huh. Sí, efectivamente, pobrecita. Yo me acuerdo que cuando la primera clase, uh-huh, las manos le temblaban. Ah. Dije, Mari, no, relajadita, no pasó nada. El aprender un idioma no es de sabios, simplemente de práctica. Entre más se practique, más se va a lograr el perfeccionamiento. Digo, todo es como base que uno esté practicando y practicando. Y así fue. Así fue. Y realmente yo sí considero que tengo paciencia, soy paciente. Entonces yo veía que, no, Mari, no te preocupes y no te dé pena. No puedo, no le entiendo, tú dímelo y lo volvemos a ver. Si lo vemos cinco veces hasta que quede perfecto. Claro. Y sí, así fue que me, más que nada, darle confianza. Es que eso es la parte que yo también quería comentar con usted, porque, a ver, el triunfo y el éxito que tiene María Elena, sin duda es de destacarse, pero considero yo a título personal de que, por ejemplo, esta persona, María Elena, que se tomó la cortesía, no sé qué, no cómo nombrarlo, déjeme, voy a preguntar. Y la directora dice, por supuesto que sí. O sea, es un conjunto de personas que se están poniendo en el lugar del otro y que si alguien quiere crecer, pues lo apoyan, ¿no? Y es su caso también, Julisa, porque pues la vio que temblaba y no era fácil. Y tuvo que hablar, digo, a veces nos toca hablar con chicos más jóvenes que nosotros y a lo mejor hasta cierta paternidad podemos ver que hay en ese momento, o lo puede identificar el alumno. Pero, pues, María Elena a los 65 años, obviamente tenía como 63, 62, cuando inicia todo esto, ¿cómo hablarle a una alumna así? ¿Cómo le hablaba? Sí, con esa ternura, pero ¿qué más? ¿Usted veía alguna limitante en ella? ¿Vio alguna limitante en el proceso de su carrera? No, nunca la vi así limitante. Simplemente le dije, no, Mari, tienes más que nada seguridad, debes tener seguridad, uh-huh, quítate el miedo, mira, déjalo ahí detrás de la puerta, que con miedo no hacemos nada. Uh-huh. Sí, me decía, sí, teacher, sí, mis, y sí, poco a poco ya ella también fue bien dando la confianza, y eso le dije, no entiendes, de inmediato dímelo, no te dé pena, que la pena pase y el provecho quede en casa. Genial, así, oye, qué buena frase. Y sí, la verdad, sí, no le, maestra, disculpe, mira, aquí no le entendí esto, lo otro, o hice esto extra. Ajá. Eso es bueno, ¿no? Que ella se preocupaba por hacer algo más extra. Claro, o sea, no es nada más voy a cumplir y ya cumplí y ya la pasé y no, ajá, sin no, decir no, un no. poquito más en allá. En todo momento ella siempre fue, pues, muy dedicada. Julisa, profesora Julisa, es que son 4 años. O sea, en 4 años ha vivió un proceso largo para ella. Sí, o sea, fue un proceso en el cual obviamente tuvo mucho más maestros, ¿no? Y estos maestros también pues pudieron tenerle quizá la paciencia que usted le tuvo. A lo mejor algunos otros no, porque todos somos diferentes. Sin embargo, creo que también se aprende a veces de los que no nos tienen paciencia, porque es parte de la formación, aun cuando María Elena pues seguramente ya venía más formada en la vida, de la vida, porque a veces también queremos guiar a nuestros alumnos como que te hace falta vivir, ¿no? Pero digo, María Elena ya estaba muy adelantada en ese tema. ¿Alguna anécdota que me platique de María Elena, que nos platique a todos? ¿Usted recuerda alguno? A lo mejor no con usted, con algún otro maestro. No sé si te recuerdes de alguna anécdota, Mari, con el profesor Gustavo, conmigo. Sí, claro que sí. Pues respecto al personal que en ese momento estaba laborando, los maestros, todos muy humanos, y no nada más la maestra Julisa, yo le agradezco mucho esa paciencia, ese cariño que yo sentía que había, porque sí hubo un acogimiento de comprender que claro. No estaba, pues muchos años ya de haber dejado de estudiar. Entonces, yo cuando tomo la primera clase que me toca con el profesor Gustavo Delgadillo, él nos deja un trabajo. Ese día lo escuché y al siguiente ocasión que nos vuelve a dar la clase, él es maestro de filosofía. Y él me dijo, mire, señora Mari, yo no sé por qué motivos usted no siguió estudiando antes, solo usted lo sabrá, pero sabe que es muy inteligente. Y tiene una gran capacidad para seguir adelante. Claro. Oye, eso me motivó demasiado. Yo vi, o sea, digo, entonces sí puedo. O sea, yo ahí vi que era posible. Y cuenta, es muy importante cómo los maestros animen, porque realmente, y afortunadamente, todos de una calidad muy grande, un humanismo muy grande, porque creo que me comprendieron. No creo, sino me comprendieron. Había, por ejemplo, momentos en que nos pedían un trabajo, y alguno de ellos decía, lo pueden traer, porque algunos de mis compañeros decían, y traigo en diapositivas, traigo mi cañón, y decían, sí, pero igual en una cartulina o en un papelbón me lo pueden traer. Okay. Y yo sabía que lo estaban haciendo, yo lo sentía que lo hacían. Era por usted. Que sí. Guau, qué maravilloso. Sí, sí, sí. Y eso es de agradecer. Claro. ¿Qué compañero o compañera le quiere usted reconocer algo? Pues... Seguramente alguien le ayudó. Sí, claro. ¿O todos? Todos, sí, pero principalmente esa ayuda recurría a mis hijos, a mis nietos, a veces ¿cómo hago aquí para mandar esto? A mis nietos, a mis hijos, a mis nueras, a mis hijas, a todos, y los maestros que fueron muy comprensivos en ese aspecto. Y pues yo tengo solo agradecimiento para ellos por ese conocimiento que me transmitieron, esa seguridad y pues... y a mi familia. Y a mi familia. Y hablando de familia, si sí. Usted me permite, fíjese que acaba de hacer una llamada. Dice, un saludo y felicitaciones de toda su familia, en especial de sus nietos Sofi y Lalito. Muchísimas felicidades. Seguramente es usted un ejemplo para ellos. Voy a leer unos mensajes, si usted me permite. Sí, claro. Itzel Ortiz, muchas felicidades a la comadrita. Es un gran ejemplo a seguir, mi respeto y admiración. Maya Pardo, admiración y respeto, muchas felicidades. Dani Crané, así se escribió ella. Felicidades por su gran logro, que Dios le siga dando salud, que puede concretar todo lo que se proponga. Álvaro Adaya, muchas felicidades y un fuerte abrazo y vengan más logros en tu vida. Sara Gobe, felicidades. Mariana Yasmín Ramos, felicitaciones y toda mi admiración para tu mamá Lalo. Miguel Ángel Guerrero, felicidades y mi admiración y respeto. Flores Sánchez Jonathan, muchas felicidades. Avirán Adaya, nunca es tarde para soñar, luchar, anhelar y conseguir lo que uno lleva en la mente por muchos años. Y me da mucho gusto que ahora es una realidad. Muchas felicidades, mami. Un gran ejemplo, una gran inspiración, una gran maestra, predicar con el ejemplo. No es nada fácil, pero... mejor enseñanza. La amo, mami, y nunca he dejado de sorprendernos con esta gran inteligencia que Dios le dio. Congratulations, le escribe en inglés. Maribel Velázquez, muchas felicidades, una admiración y mis respetos para tu hermosa madre, que Dios siga bendiciendo. Rosario Ávila, felicidades a tu mamá por nunca soltarse de ella misma y por seguir confiando en ella. De antemano, cuando inició, supo que lo lograría. Por eso toma la decisión, ella sabe qué es y todo lo que se proponga lo logrará. Un abrazo a tu mami y a ti, amigo. Lon Mon, muchas felicidades. Laura Domínguez Sánchez, será un gusto escucharla. Ángeles Sánchez Castillo, muchas felicidades. Comadrita, eres una gran persona, mi respeto, cariño para ti, que Dios te dé mucha salud y fortaleza y que todo lo que anheles lo logres. Ana Córdoba, felicidades. Carle André, muchas felicidades. Manuel Huerta, qué sorpresota, qué bien. Felicidades, comadre. Así se hace, volver a vivir, volver a nacer, volver a soñar. Felicidades. Azucena Galán, éxito. Judith Mendoza, felicidades. Carlos Bautista, enhorabuena, mucho éxito, mucha salud, madrina Mari, Carlos Bautista. Guillermo Álvaro, pues son muchísimos mensajes, muchísimos, perdón por si me salto alguno. Guillermo Álvaro, Angélica Gómez, Ertrejo, Teresa Mejía, muchas felicidades, comadrita, eres una excelente persona con muchas cualidades. Una gran madre, excelente abuela, te mando muchos abrazos. Itala Ortiz, muchas felicidades, que Diosito la siga llenando de muchas bendiciones. Manuel Lindo Ramos, Leti Muñoz, Lili, María Elena Dizán, felicidades, mami, éxito en esta nueva etapa. Siempre siguiéndola, siempre distinguiéndola, su corazón. Es un orgullo tenerla como ejemplo, el saber que usted no ha parado. Que siga la actitud tan positiva, la amo. Viviana Vivas, Galán Ara, bueno, son muchísimos mensajes, perdón por no leerlos todos, pero pues bueno, quería leerlos para resaltar pues que la gente está muy presente en todo esto y sin duda usted es un gran ejemplo. Sí, muchas gracias. Pues, ¿qué sigue para María Elena? ¿Qué es momento de empezar a hacer nuevas cosas, me imagino, hacer una planeación, enfocarse ya con su carrera en otras cosas. Decía usted un poquito antes, la familia es importante y pues por lo que usted puede escuchar y hoy me estoy dando cuenta y pues también aquí Julissa nos damos cuenta que está cobijada. Cobijada por sus maestros, cobijada por sus compañeros y cobijada por la familia. Sí. ¿Cuáles son los siguientes sueños para...? Pues quiero poner en práctica lo aprendido. Quiero seguir preparándome, claro, sí, pero poner en práctica ya lo que he aprendido para bien de quien lo requiera. Claro, y sí. Pues de nada sirve saber si se queda ahí. Entonces, lo que me han transmitido, pues quiero ponerlo en práctica. Claro, sí, o sea, hacer de esto, de hacer de la profesión práctica y, bueno, pues ponerla al servicio de los demás. Así es, claro. Sí. ¿Qué piensa cuando está tan apoyada por tanta gente? Que pues me siento feliz, yo lo sé, yo siento ese cariño sincero, como dice, de parte de amistades, de compadres, de comadres, de mis maestros, de mi familia. Me siento feliz porque es una dicha que tengan ese concepto, que me quieran, porque pues ahí lo he visto en hechos y sus palabras pues me dan mucha... Mucho alegría, ánimo. Mucho ánimo, ánimo de seguir adelante. Sí, claro, son como aplausos que vamos a tener en el corazón por todo esto que le están diciendo, sí, ¿no? Sí. Y que bueno, pues 4 años se dicen fácil, pero... Sí, es efectivamente, cuando yo no, eso era lo que me detenía, 4 años, ay no, pues a lo mejor ni logro terminarla, pero no, sí, el tiempo pasa muy rápido y pues a veces para las personas, yo quisiera decirles a todos los jóvenes y personas no tan jóvenes que nunca es tarde, siempre se puede. Porque, no sé, un sueño, que no quede en ese sueño, sino que se haga realidad. Y si Dios nos permite, pues llevarlo a cabo, trazarse una meta y llegar a la meta trazada. Claro, sí, o sea, y eso justamente iba a mi pregunta, la anterior, porque yo veo en usted tanto entusiasmo de ya tener como por ahí una idea de qué es lo que va a hacer. Y me queda claro que hay muchas cosas que le han pasado en la vida que las ha... sabido hacer muy bien, con sus dificultades desde luego, sí, claro. Y con sus bemoles, ¿no? Siempre, pero tener una licenciatura en psicología no es cualquier cosa, es mucho esfuerzo y nunca se acaba el aprendizaje, siempre estamos ahí como dándole, sí, claro. Y dando y sí, aprendiendo, sí, sí. Y un curso y un diplomado, así es. Y se van abriendo las puertas poco a poco. Hay mamás que también hoy en día, mayormente hay mamás, son las que nos escuchan a nosotros aquí, porque pues son las que a veces están en casa, en el hogar, pero ¿qué le diría a aquellas mamás que a veces dicen, no puedo, no voy a poder porque tengo hijos? A lo mejor la historia de María Elena es porque como ya sus hijos se lograron y todos tienen la licenciatura, ahora ella sí puede. ¿Cree usted que en otra época de su vida se hubiera podido? Creo que sí. Nada más que es decisión de uno. A veces se enfoca uno, pues sí, yo me siento muy, le digo, feliz, realizada como mamá, pero creo que si lo hubiera hecho un espacio y las mamás, como usted dice, que tienen hijos pequeños, todo lo que se propongan lo pueden lograr. Claro, sí. Sí. Es no desistir de aquello que deseamos, porque sí lo podemos hacer. Todos tenemos esa capacidad para poder lograr nuestros sueños, nuestros anhelos. Sí, claro, y aparte pues encontrarse también como una universidad como la anglo-hispano-mexicana, pues es importante también, o sea, es acercarse como a un espacio en donde uno lo acogen, a donde uno lo escuchan, a donde uno lo acompañan, ¿no?, en estos procesos, y que pareciera que todo está en contra. ¿Por qué? Porque decimos, es que la edad, es que lo que va a decir la gente, porque sí, también hay gente. Que se preocupa por esa parte, ¿no? Y pues qué bueno que no pasó por su mente, María Elena. Sí, no, yo sé que no de mala voluntad, pero en alguna ocasión me dije, alguien, es que ahorita ya es para disfrutar la vida, ya no para estudiar. Y digo, bueno, pues yo de esa manera lo disfruté, porque sí, por completo me olvidaba, al llegar a la escuela me olvidaba de todo, o sea, me concentraba, sí. Y creo que es una forma de vivir la vida. Ajá, okay. Bueno, pues eso que nos está diciendo pues es genial, ¿no? Y yo quisiera, tengo una llamada que es muy importante, no sé si usted me permita, claro que sí. A robar un poquito de tiempo. Hola, muy buenas tardes, ya estás al aire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Todo tu auditorio, pues mira, por este medio quiero felicitar a mi mamá, quiero decirle que siento mucha gratitud con la vida, con Dios, porque me la hayan regalado como mamá. La verdad es que para mí ha sido un ejemplo, toda una guerrera, siempre motivándonos. Yo digo que todo lo que somos, mis hermanos y yo, se lo debemos a mí y a mi papá. Y pues de verdad, agradecida con ella. Y quiero felicitarla porque este logro nos llena de mucha satisfacción a todos, porque la vemos realizada. Eso nos llena de alegría porque la queremos con todo el corazón, mami. De verdad, la quiero, la admiro y que vengan muchos éxitos más. Y felicidades por tu programa. No, pues muchísimas gracias, pues creo que nos has conmovido a los tres con lo que acabas de decir. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ruth Araya. Ah, Ruth, ya habíamos tenido contacto, ¿verdad? Pero por... Sí. Sí, Ruth, no, pues muchísimas gracias, tu mami se conmovió con tus palabras, es un gran detalle de parte tuyo y seguramente tus hermanos también sienten el mismo orgullo y pues nosotros también aquí desde La Voladora felicitarlos por ese apoyo que le dan a su mamá y que no ha desistido y que pues va a seguir y seguir y seguir en este camino del aprendizaje. Y nosotros junto con ella. No, pues genial. No, súper genial y pues no sé si quiera comentarle algo a su hija. Pues nada más agradecerle su apoyo y su cariño. Claro, okay. Que sí. No, pues y muy mami. Bueno. Ya sabe que es incondicional y te agradezco mucho la atención de haber pasado la llamada al aire. No, pues desde luego nosotros encantados y ya te escuchó y bueno, vamos a seguir con este programa, ya casi se acaba, pero gracias, gracias de verdad. Excelente tarde, gracias, hasta luego. Sí, gracias, muy amable, hasta luego. Hasta luego. Pues, María Elena, ¿qué decir? ¿No? Ay, sí. ¿Qué mejor ejemplo que esto, ¿no? O sea, unos hijos agradecidos, orgullosos de ella y que tiene pues una gran importancia todos estos detalles, ¿no? Entonces, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:46. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM. O por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí, por permanecer, por mandar muchos mensajes. Disculpen que no podemos pasar todos los mensajes, pero muchas gracias, de verdad. Hoy en día se juntaron tantos que no, de verdad no alcancé a leer todos. Pero justamente hablando de llamadas en vivo, pues tengo una llamada de Marisol Adaya. Marisol, muy buenas tardes. Bueno, Marisol. Bueno. Buenas tardes, Marisol. Sí. Ya estamos al aire. ¿Qué quieres comentarle a nuestra invitada de hoy? Primero que nada, buenas tardes a todos y gracias por la llamada. Pues no podía yo dejar pasar estos momentos tan importantes para mi cuñada, pero para mí no es mi cuñada, es mi hermana. Ella sabe que la amo, al igual que toda mi familia. Y pues Mari, muchísimas felicidades, éxito, me da mucho gusto, eres un ejemplo a seguir y pues que tu vida esté llena y la familia de muchas bendiciones. Y creo que has dejado siempre un camino a seguir. Felicidades, te amo, cuñada. Muchas gracias, igualmente yo. Pues sí, muchas gracias, te dice, porque está conmovida también, pero yo te puedo comentar que le causó muchísima alegría que le hayas llamado. Muchas gracias, Marisol. Sí, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Pues sí, muchas llamadas a propósito del tema de hoy, ¿no? Bueno, ya casi nos vamos a ir, se nos fue el tiempo muy, muy rápido, pero profesora Julisa, ¿qué le quiere decir a todos los papás, a las mamás, invitarlas aquí en esta universidad en la que usted labora? Platíquenos un poquito cómo es sistemáticamente, cómo funciona. Bueno, tenemos sistema escolarizado, sabatino y en línea. Uh-huh. Mari, ella hizo su carrera los sábados. Entonces, uh-huh, si yo invito a muchos jóvenes que dicen, no es que no puedo, sí se puede. Pueden trabajar entre semana y hacer su carrera los sábados. No, o en línea. Muy buena oportunidad. Tenemos también la prepa, uh-huh, para que hagan su prepa abierta, uh-huh, para que se saquen sus papeles de prepa y ahí mismo, si gustan, en otra parte, hacer su licenciatura. Pero lo bueno es que tenemos nosotros escolarizado. Sabatino. Y en línea. No, pues, entonces, la verdad sí se puede. Si Mari lo logró, cualquiera lo puede lograr. Claro, pero mi Mari es una persona grande y aún sí, así, en esta humildad que tiene, pues seguramente también podría apoyar a alguien que si en su momento dices que yo no me animo o algo, señora Mari, hábleme de cómo lo puedo lograr, pues sin duda ella es un ejemplo. Sí, exactamente, si gustan ponerse en contacto con ella, para que les dé algún consejito. Yo sí, hay chicas ahora que quedaron, son mamás solteras, uh-huh, eso, lo pueden lograr. Claro. Pueden trabajar entre semana, los sábados ponerse a estudiar una carrera universitaria. No, pues súper genial. Pues, profesora Julisa, muchísimas gracias por haber venido. No, yo le agradezco y aparte también le agradezco a María, toda su familia, que no solo como profesora me acogieron, sino como ser humano. Y la verdad, yo les tengo mucho agradecimiento a ellos, porque aparte de ser ahora Mari que fue mi alumna, es una, también tengo una gran amistad con Mari. Claro, no, pues súper genial. Muchísimas gracias. No, yo les agradezco y pues les aconsejo a todos los jóvenes que traten de superarse. Que lo logren, que estudien, que no lo hagan a un lado. Ahora hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades, horarios. Horarios, días, tiempos. Tiempos. Sí. Ya no hay pretexto. Sí, ya no hay pretexto para no estudiar. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Los esperamos ahí. Se encuentra la Universidad Anglo-Hispano-Mexicana, ¿sí?, en San Francisco, número 34, esquina Libertad. Muy cerquita de 9 aquí. A 6 de la tarde pueden recibir indicaciones, informaciones de cómo se maneja la universidad y las carreras que tenemos. Muy bien, excelente. Yo creo que todos los que nos escucharon con este testimonio van a querer luego llamarles. Gracias. Gracias. Sí, pues, María Elena, ya estamos de salida. Sí. Tantas cosas que platicar, cosas que se quedaron pendientes, muchos saludos desde luego. Y bueno, pues quisiera ya nada más leer un saludo de Laura Domínguez Sánchez. Dice: muchas felicidades. Dios le dé mucha sabiduría para que siga inspirando a jóvenes y sobre todo a las nuevas generaciones que a veces viven sin rumbo, sin metas. Solo van de la mano del edobismo. Abrazos a la distancia, familia Domínguez Sánchez. Ojalá puedan pasar el mensaje para María Elena. Pues Laura Domínguez ya está aquí, te escuchó sí, y pues gracias. También esbozó una sonrisa por tu saludo. Gracias. Muchísimas gracias. María Elena, pues ya casi nos vamos. Nos quedamos con este esfuerzo. Yo me quiero quedar con una inspiración por parte de la historia de vida que tuvo y sobre todo por terminar una carrera. Le decía yo antes y fuera del aire, pues, de que me inspiró el hecho de saber, conocer su historia, y ahora mucho más. Gracias. ¿Qué le quiere decir María Elena a los jóvenes que nos escucharon? Pues que aprovechen el tiempo, porque el estudiar no es una obligación, es un privilegio, y nos damos cuenta de que a cualquier edad nunca se deja de aprender. En muchas ocasiones, como en este mensaje de la Miss Laura. Sí, Laura Domínguez. Laura Domínguez. Es cierto que a veces muchos jóvenes dejan pasar los años como, pues, sin aprovecharlos. Que se aproveche lo más que se pueda, porque es un privilegio que podemos tener y que lo debemos de aprovechar. Sí, claro. Yo veo también a María Elena en un futuro, pues igual a lo mejor dando por ahí una plática, una charla, una conferencia con su ejemplo de vida, porque a veces necesitamos ese tipo de inspiración. Que no sé si en esta sociedad nos estamos volviendo más recios a que todo lo queremos apretando un botón, buscando fácilmente, meneando el dedo para arriba, para abajo. Queremos que la información sea inmediata. Y no, recordemos que tiene un proceso. El estudio tiene un proceso, ¿no? Y por eso reconocer y valorar esta historia de vida, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con valorar que no es fácil, pero tampoco es difícil. Así es. Sí, una mamá me decía, y pregúntale a la señora, no la conoce, desde luego es de otro municipio, me decía, pregúntale a la señora, porque tampoco sabíamos bien su nombre cuando yo le platiqué, María Elena. Me decía, pregúntale a la señora si en algún momento quiso abandonar, llegó un momento en que dijo, no, ya no, yo no puedo, algún día le pasó. Al principio, cuando inicié la carrera, en la escuela tuve un accidente, donde me abrí la cabeza y me fracturé el brazo, porque yo subí a unas escaleras y al momento que doy la vuelta me hablan y me dicen que ahí no iba a hacer la clase, y yo doy el paso en falso. Y pues me vine por completo rodando, y cuando yo escuché que tronó así algo en mi cabeza, pues me asusté mucho. Claro. Y en ese momento yo pensé que ya no, ahí fue cuando yo pensé que ya no iba a seguir adelante, y era al inicio de la carrera. Pero eso fue la única vez que yo traté de desistir, pero gracias a Dios pues estuve enyesado el brazo, sané de la... No fue fractura, afortunadamente, en la cabeza, sino nada más fue unos puntos que me dieron ahí. Pero no, nunca, siempre tuve el deseo de concluir y Dios me lo permitió. Claro, ¿no? Y una fuerza interna que a veces quisiéramos tener muchos. Sí, gracias, sí. Y los, nada más, ya casi por último, ¿qué le dice a alguno de sus nietos? Ay, que los amo a todos. Todos son un nieto, en verdad, que